Muy buenas tardes a todos. Para mí es una gran alegría estar aquí. El tema del que voy a hablar es haciendo una nueva visión, la necesidad de innovación en la enseñanza de economía. Y es una gran alegría estar en el contexto de un Congreso Nacional de Estudiantes de Economía, porque fundamentalmente al dirigirme a estudiantes hago una apuesta por el futuro. Lo que voy a plantear en mi conferencia es fundamentalmente una crítica dura sobre el presente de cómo se enseña la economía. Así que mis esperanzas no están en el presente. Mis esperanzas están en que a partir de la reflexión sobre los problemas de la forma de enseñanza de economía en el presente, jóvenes como ustedes lo vayan comprendiendo y eventualmente, cuando sean docentes, investigadores, decanos, autoridades académicas o autoridades de instancias del Poder Ejecutivo relacionadas con educación, como la CNEL, Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, o el Ministerio de Educación, puedan contribuir a que solucionemos parte de esos problemas. Entonces, para mí, eso es un absoluto. O sea, el que yo tengo que apostar por los jóvenes, porque mi visión crítica del presente no me da más opción que tener esperanza sobre el futuro. Así que mi ponencia es eso, es tratar de construir elementos en ustedes, en sus mentes, para una esperanza futura. Ok. La presentación de este Congreso de Estudiantes de Economía a nivel nacional, no, recuerdo que el organizador dijo, yo les prometo que este va a ser el mejor de los congresos de estudiantes de economía. Voy a pasar a dar mi granito de arena para que eso sea así. Ok. Entonces, estoy mencionando que veo un serio problema en la forma de enseñanza de la economía. Este problema quisiera contemplarlo en dos perspectivas y en ese sentido quisiera hacer una analogía con lo que es la econometría. En la econometría, cuando uno tiene los datos, puede concebir el corte longitudinal y el corte transversal. El corte longitudinal en econometría se refiere a cuando tú tienes una serie de tiempo, es decir, de una misma variable, sus valores en el año 2000, 2001, 2002, 2003 y así sucesivamente. Esa sería la visión longitudinal. La visión transversal es que se pueden tener distintos sujetos a partir de los cuales obtener los datos. Por ejemplo, podemos considerar el PIB del Perú en corte longitudinal, el PIB del Perú en el 2000, 2001, 2002, 2003. Pero también podemos considerar paralelamente el PIB de Venezuela o el de Chile. Entonces, eso de Venezuela y Chile sería el corte transversal. Lo que yo voy a plantear en este punto organizado fundamental de mi ponencia es lo siguiente, que en la forma de enseñanza de la economía hay un serio problema a nivel de corte longitudinal y a nivel de corte transversal. Comienzo con el problema de corte longitudinal. ¿A qué me quiero referir con esto? A lo que me refiero es que la enseñanza de la economía dentro del paradigma, dentro del enfoque que se nos enseña, está desfasada. Está desfasada. ¿Algunas evidencias? Pues vamos a verlas. Cuando uno estudia economía y va a los cursos introductorios de economía, comúnmente se llama introducción a la economía o economía general, con nombres similares, ¿cuál es el texto de referencia? El texto de Paul Samuelson, ¿no? Pues bien, ¿cuántas ediciones va el texto de Paul Samuelson? Va como 20 ediciones. Este texto se publicó más o menos en 1948. Y hay modificaciones en cada edición, pero son modificaciones menores. No hay modificaciones sustanciales en incorporar lo último que se está desarrollando en la teoría económica. Pero vamos a ver de cursos más específicos. Pensemos en microeconomía. ¿Cuál es el texto de microeconomía más usado por lo general? El libro de Barrett, de Hal Barrett, Microeconomía Intermedia. Pues bien, ¿cuántas ediciones va ese libro? Hasta donde se va, como 8 o 11. Tiene varias ediciones. Y nuevamente se da el mismo problema. Cada edición incorpora algunas cosas nuevas, pero que son muy pequeñas y que en realidad tiene que ver con lo último que se está haciendo en teoría económica, con los últimos avances. De otro lado, en macroeconomía, ¿qué textos se pueden nombrar de referencia? El texto, por ejemplo, del profesor Dorbush y del profesor Fisher, ¿no? Macroeconomía de Dorbush y Fisher. Pues bien, ¿cuántas ediciones va ese libro? Hasta donde sea, por lo menos 11. Y ese libro viene también de la década de los 40. Entonces, gran parte de lo que nos enseñan de la teoría económica está en la prehistoria, en estos términos. Por ejemplo, en los cursos de macroeconomía, a lo más que se llega es a las expectativas racionales, muchas veces. O sea, si uno tiene suerte y tiene un profesor que avance el sílabus y que llega a cubrir como los últimos temas de los cursos de macroeconomía, suele ver hasta el enfoque de las expectativas racionales en una macroeconomía clásica. ¿Y eso de cuándo es? Finales de los 80, principios de los 90. Señores, estamos en el 2017. Es un problema serio que haya tantas cosas nuevas, importantes y reconocidas en la teoría económica. Y acá ni siquiera hablamos de enfoques críticos. O sea, yo siendo un economista heterodoxo, y por ello soy, digamos, bastante conocido en mi actividad, yo siendo un economista heterodoxo, esta primera crítica la estoy planteando desde el solo enfoque ortodoxo. O sea, lo que te estoy diciendo es que la economía convencional que te están enseñando, desde ya, siendo un enfoque muy limitado, ni siquiera te lo enseñan de modo suficientemente actualizado. En el paradigma convencional ya se han incorporado actualmente los aportes del neoinstitucionalismo y de la teoría de contratos de Oliver Carr, pero no encontramos muchas veces ni un pie de página sobre eso en los manuales que tenemos. Entonces, la teoría microeconómica y macroeconómica en gran parte está desfasada. Este es un evento en donde en el título del mismo está la palabra innovación. Si estamos en un contexto de estudiantes de economía, necesariamente hay que hablar de la necesidad de innovar en la enseñanza de economía. Porque uno, ¿cómo innova en la práctica? Con lo que tiene primero en la mente. La acción humana se deriva del pensamiento. Si nuestro pensamiento está desfasado, si no estamos familiarizados con las últimas tendencias en economía, si no se incorporan, al menos a un nivel base, no digo que entren en el detalle como especialistas, pero si no se incorporan ni siquiera en un nivel base en la formación de los economistas, pues ¿qué esperamos? No vamos a ser capaces realmente de hacer innovaciones si no partimos de una visión innovadora de teoría económica. Entonces, en términos de corte longitudinal, lo que estaría diciendo es que la enseñanza de la economía se ha quedado corta. O sea, como que le faltan años para alcanzar el presente. No digo que en los libros tenga que estar automáticamente incorporado lo del 2016 si es un libro publicado en 2017, pero lo que estoy diciendo es una aberración que nos estemos quedando con cosas hasta los 90. Ese esquema que les enseña la microeconomía de Cournot, de Strache, pero cuando llegan a modelos medio avanzados de oligopolio, no son del siglo XIX, señores, del siglo XIX. Entonces hay que reflexionar sobre esto. Muchas veces nos enseña la teoría económica como algo atemporal, pero cuando uno ve cuándo surgió, quién lo escribió, quién lo hizo, qué contexto se dio, se da cuenta con que está bastante atrás y también es una realidad bastante distinta. Y digo esto con conocimiento de causa. Actualmente, yo soy profesor de tiempo completo en la Universidad de Lima y me encuentro dictando cursos como Estadística General, Estadística Aplicada 1 y Econometría 3, ¿no? El más temido. Bueno, pero también he dictado Economía General, Microeconomía, Macroeconomía, Teoría Monetaria. Entonces me he familiarizado con esto y conozco la situación. Es decir, no es simplemente que estoy criticando algo viéndolo desde fuera. Lo he vivido desde dentro como alumno y también desde el otro lado como profesor. Así que este es un problema serio. Y las soluciones a esto podrían ser de los profesores, pero el punto es que si estoy criticando el sistema de enseñanza de la economía, gran parte de los profesores son parte del problema. ¿Qué indica esto? Que gran parte de la esperanza de la solución tiene que ver con los alumnos. Con aquellos alumnos que hacen preguntas, a veces incómodas. Con aquellos alumnos que leen más allá de, la separata que le dejó el profesor. Bien. Ahora quiero pasar a la parte central de esto, la que más me interesa, que es la del problema de corte, podríamos llamarle corte longitudinal, el corte transversal. El problema de corte transversal se refiere a lo siguiente. A los caballos de carrera, para que no se desvíen de su camino, se les pone como unas cotas para que no puedan ver al costado, no distraerse con el costado, sino simplemente correr en un surco específico, ¿no? Entonces mantenerse corriendo ahí dando vueltas. Entonces no tienen una visión transversal, no saben a la horizontalidad. A los estudiantes de economía en gran parte se nos hace eso. Ojo, y no porque haya necesariamente una conspiración maligna de que se junten todos los profesores de los cursos de teoría económica y digan, vamos a enseñarles una sola visión de la economía a estos estudiantes para que no puedan pensar en nada más. En gran parte, los mismos docentes no son conscientes de eso. Y esto se evidencia en lo siguiente. Al curso en que a uno le enseñan la teoría del mercado, de la empresa, el consumidor, ¿cómo se le llama? Microeconomía. Pero yo leo el sílabus, yo conociendo distintos paradigmas de economía, distintas visiones de economía, y me encuentro que es una estafa. No se está enseñando microeconomía, se está enseñando única y exclusivamente microeconomía neoclásica. Pero resulta que los mismos docentes a veces no tienen conciencia de que hay aportes y desarrollo de teoría microeconómica alternativos, o sea, digamos, de corte transversal. Entonces, si no lo conocen, pues se reproduce lo mismo generación y generación. Lo que ya criticaba la gran economista Joan Robinson en un artículo de 1954. Entonces, aquí yo veo un serio problema, que se nos enseña la economía solo desde el enfoque ortodoxo, desde el enfoque convencional, la microeconomía neoclásica. Y en el caso de los cursos de macroeconomía, pero acá también nos enseñan teoría keynesiana. No, señores, como he dicho ya en varias conferencias, muy rara vez se enseña teoría keynesiana. Muy pocos están familiarizados con los planteamientos de Keynes. Lo que se enseña es la síntesis neoclásico-keynesiana. ¿Qué es el modelo keynesiano? Un modelo matemático con diversas ecuaciones, identidades y gráficas. Luego se saca una sofisticación, que sería el modelo ISLM, que se veía también como una visión keynesiana ampliada. ¿Y qué es el modelo ISLM? Una versión de ecuaciones, sistemas de ecuaciones y gráficas. Pues bien, anda a leer de la teoría general de Keynes de 1936 y te vas a encontrar que prácticamente no hay gráficas, porque solo hay una, y prácticamente no hay emociones, me parece que solo hay dos. Hacen un conteo rápido. Pero el punto es, no solo ese, Keynes era un genio matemático. Tú puedes investigar y vas a encontrar con que Keynes hizo aportes a la teoría de la probabilidad. Es un monstruo, un genio matemático. Y aún así, Keynes estaba en contra de la matematización de la economía. Entonces, es sumamente curioso que macroeconomía nos enseñe un modelo como reflejo de keynesianismo a un modelo puramente matemático de ecuaciones y gráficas simplificadas que pretende respetar las ideas de un economista que era un genio matemático pero al mismo tiempo criticaba la matematización de la economía y además no utilizaba mayormente gráficas y ecuaciones en su obra. Entonces, hay algo que se está perdiendo. Aunque explicar qué es lo que se está perdiendo entre lo que nos enseñan en macro y lo que escribió Keynes ya sería materia de otra conferencia, pero si les interesa el tema, les sugiero leer algo con keynesianos. ¿Ok? Entonces alguien dirá, no, pero también nos enseñan a Friedman con el monetarismo, el macro, y también nos enseñan la nueva macroeconomía clásica. Lo mismo, señores. El enfoque de Friedman y de la nueva macroeconomía clásica se da dentro del mismo paradigma ortodoxo, convencional, o sea, no son enfoques heterogéneos a la teoría neoclásica. Ahora bien, existe un mundo más allá de la teoría neoclásica, y es aquí donde quiero atacar muy seriamente un mito que yo puedo entender perfectamente que lo crean personas que no son economistas. Cuando veo personas que no son economistas que caen en ese mito, pues yo para mis años digo, qué ignorancia, pero no lo voy a culpar porque uno no tiene que saber todo tampoco. Pero cuando veo economistas que caen en ese mito que voy a pasar a mencionar, me hierve la sangre. Que es el siguiente. Te dicen como, ¿eres neoclásico? ¿Tú crees en la teoría neoclásica? ¿Eres liberal o algo así? Y uno dice, no. Ah, entonces eres marxista. O sea, se parte de la concepción de que las únicas alternativas posibles de enfoque de teoría económica es la teoría neoclásica y el marxismo. Y alguno que se quiere hacer el punto, por ahí menciona que hay. Vamos, eso es un chiste. En mi libro Economía para Leyes, desnudando los mitos de la economía ortodoxa, desarrollo una crítica sistemática de la teoría económica estándar a lo largo de 10 capítulos, y para ello utilizo no un solo enfoque, sino más de 10 enfoques distintos de teoría económica. Vamos a listar algunos: economía conductual, neuroeconomía, economía experimental, el enfoque estructuralista cepariano, el enfoque post-keynesiano, el enfoque marxista, el enfoque austriaco, el enfoque de la economía evolucionista, el enfoque institucionalista, el enfoque neo-schumpeteriano. Te he mencionado 10 enfoques distintos de teoría económica. Y si tú vas a ver investigación especializada, te encuentras con que desde estos enfoques se han hecho aportes a la microeconomía y a la macroeconomía. Así que, ojo con eso. O sea, no es que no haya desarrollos de micro y de macro desde estas visiones. Existen estos desarrollos, simplemente que se ignoran. No es que ya hayan sido refutados, ni siquiera. Hoy en día en la comunidad académica existe debate. Entre lo que postula el enfoque de las expectativas racionales, la nueva macroeconomía clásica o los neoinstitucionalistas, que son lo actualmente más sofisticado e innovador que se tiene dentro de la economía ortodoxa actual, pues ellos tienen actualmente muchos debates muy serios, por medio de paper, por medio de ponencias, por medio incluso de artículos de blog de otros especialistas, con los post-keynesianos. Y si tú comienzas a investigar sobre el post-keynesianismo, tienen todo un desarrollo sobre la macroeconomía y la microeconomía. Y algo similar con la escuela austriaca. Entonces, eso da que pensar. Hay un problema de falta de visión. Nos están poniendo en el esquema de los caballos que van a correr a una sola visión de economía y punto. No se innova, no se piensa fuera de la caja, como se suele decir en la cultura anglosajona. Como ustedes son estudiantes, quisiera compartir alguna de mis experiencias como estudiante. Cuando yo era un estudiante muy, muy rebelde, ¿no? En el sentido de muy crítico respecto de lo que me planteaba, muy crítico respecto de lo que me enseñaba. Siempre le daba mucho énfasis a ese pensamiento crítico, a tratar de pensar más allá. Bueno, ahora ya no soy estudiante, se me quitó lo de estudiante, pero se me ha quedado lo de rebelde. Bueno, pero les quiero comentar algunas experiencias, ¿no? Cuando yo era estudiante, estaba en quinto ciclo, en un curso, no contaré detalles muy específicos, en un curso nos encargaron un trabajo por grupos. Un grupo tenía que exponer un tema y otro grupo criticarlo, ¿ya? Y el tema de exposición que se asignó al grupo, al cual a mí me tocaba criticar, o más bien a mi grupo le tocaba criticar, era la teoría de la producción. Eso que parte de la función de producción, Q igual entre detalle L. Y en primera instancia, a mí me pareció un poco difícil cuestionar eso. Y de qué mala suerte, yo conozco muy buenas críticas de la teoría del consumidor, muy buenas críticas de la idea de competencia perfecta, muy buenas críticas del nuevo equilibrio general, muy buenas críticas de la nueva macroeconomía clásica, o de diversos modelos clásicos, o de la síntesis neoclásico keynesiana. Pero dije, vaya, debe ser algo difícil criticar la función de producción. Vamos, es una función matemática, o sea, te dice que la cantidad producida es una función del capital y del trabajo. ¿Quién podría cuestionar eso? Pensé eso inicialmente. Yo ya había explorado bastantes críticas a la teoría convencional, pero no había ido a explorar eso. Resulta que me puse a prepararme para esto y me encontré con que había críticas muy serias, incluso más serias de las que me he encontrado en otros temas. En el capítulo 2 de Economía para Herejes desarrollo esa cuestión. De hecho, hago un análisis cualitativo y cuantitativo, incluso con ecuaciones matemáticas y todo ese tema. El capítulo 2 se titula El mito de la función de producción. Entonces, fue gracias a ese trabajo que me dieron que me pude documentar bastante. Ahora bien, aquí simplemente les he contado mi experiencia de documentación. El asunto es qué pasó el día de la exposición. Bueno, el día de la exposición, expuso el grupo, expuso la teoría convencional de la productividad marginal capital, la productividad marginal del trabajo, la determinación del salario, de la tasa de interés, y partiendo de la función de producción. Mientras el grupo exponía, yo me puse a escribir al costado ecuaciones en la pizarra. Me puse a escribir ecuaciones. Escribí ecuaciones. Y cuando tocó el turno de mi grupo, yo tomé la palabra e hice una crítica, y lo digo así, mortal, de la función de producción. No es materia de esta conferencia explicar cuál es la materia de la crítica en el capítulo 2 de Economía para el Ejecutivo de Desarrollo, pero también lo pueden ver en una conferencia que di en la Universidad de San Agustín, de Arequipa. Está disponible en YouTube, simplemente buscan la controversia de los dos Cambridge por el capital o la teoría del capital, está en YouTube. Okay. Lo que voy a hacer es una crítica fuerte. Entonces, no había ni empezado a desarrollar bien la explicación de esto, y el profesor me detiene y me dice: no, ese problema que tú estás mencionando es un problema muy antiguo, muy antiguo. Y no se trata de eso, no se trata de que cuestiones la teoría, se trata de que cuestiones la forma en que expuso el grupo. Entonces el asunto era casi como decir si la chica se había maquillado, si las patas se habían bañado, si hablaron bonito. O sea, uno ofrece una crítica de contenido que puede ser sustancial para el aprendizaje y obtiene esto. Y bueno, me mandó a aceptar y mi grupo tuvo una nota muy buena. Y bueno, yo siempre me he puesto todos los años de mis estudios, entonces fue algo que sí me sacó bronca, ¿no? Porque no es un tema de deficiencia o equivocación. Entonces, el punto es que no se dio ninguna refutación ni respuesta al problema que yo había planteado. Y era un problema planteado a nivel lógico, matemático. O sea, una cosa seria. Simplemente lo que se dijo: ah, ese problema es muy antiguo. Frente a esa experiencia, luego yo me llevé esa experiencia a mi maestría. Y en medio de ciertos cursos, no puedo entrar a muchos detalles tampoco al respecto, o sea, yo cuento sobre mí las iteraciones, pero sin entrar en nombres específicos, le pregunté a dos profesores de mi maestría en la Universidad Complutense de Madrid, máster en Economía, y yo no hacía la pregunta de mala leche, o sea, yo no le decía: oiga, profesor, eso que usted está haciendo en la pizarra está mal, mire, yo lo refuto de ese modo. No. La forma en que yo preguntaba era decir: profesor, disculpe, tengo una duda. En un artículo de Joan Robinson yo leí una vez esto, y ella decía esto, y eso me deja un poco confundido respecto a cómo compatibilizar esto y esto. ¿Qué me podría decir usted al respecto? Bueno, en el caso de la respuesta de un profesor, fue evadir el problema y decirme: bueno, de Joan Robinson se dice, John Hicks decía que ella generaba artículos del mismo modo en que las ostras generan perlas, valioso, o sea, por erosión, por irritación. Entonces queda esto una domine, o sea, decir que John Robinson escribía los artículos con el hígado, escribía los artículos porque estaba molesta, ¿no? Y bueno, era una mujer de carácter muy fuerte, así que, o sea, sí como que cuadraba, pero no era una refutación del planteamiento. Entonces no se me dio una respuesta, y ya estaba a nivel de maestría, y no estaba en el proceso privado, o sea, estaba en Europa. Le pregunté a otro profesor de la maestría. Eso no fue en el salón de clases. Cuando le pregunté al segundo profesor, ya fue en un contexto en que estaban pocas personas. El profesor me dijo: no, tú estás en la prehistoria de la economía, ese problema es muy antiguo, porque es un problema de la década de los 50. Pero, ojo, ese problema va a ser antiguo si se le resuelve. Si en la década de los 50 o 70 o 60 se lo resolvió, tienen todo el derecho de decirme que estoy en la prehistoria. Pero si ese problema no ha sido resuelto, o más bien incluso, si el bando ortodoxo aceptó la derrota en ese debate, entonces seguirlo planteando no es algo antiguo, porque no es un tema cerrado. ¿Ok? Y en ese sentido, el problema sigue planteado, no está resuelto. Como digo, no hablo de un problema en general, es el problema del debate de los dos Cambridge. Ustedes pueden encontrar información sobre eso en la conferencia que les referí, y también hay información adicional en internet, en diversos papers. ¿Okay? Pero papers que no te ponen como pie de página ni siquiera cuando te ponen el capítulo de la función de producción en los libros de micro macro. Y es algo que no te va a mencionar. muchas veces el profesor de Emilio Román, que tal vez ni lo conoce. Bueno, con la conversación con el segundo profesor, entonces dijo, ah, tú sabes la prehistoria, mira, léete esto, esto y esto. Y yo le digo, y me dio tres papers. Yo los apunté y le dije, ah, muchas gracias, profesor. Entonces, ¿alguno de estos papers da una respuesta directa o una solución específica al problema planteado por John Robinson? Y él le dijo, no, no, no vas a esperar eso, es que simplemente ese es un problema que no tiene mayor sentido leerlos y con eso vas a encontrar cómo si se puede hacer investigación, cómo hacer la cuenta de producción. Leí los papers, ninguno de ellos daba una solución directa. Ya me explicaba por qué no me dijo, sí, el tal paper lo responde. ¿No? Desde el título ya se veía que los papers eran demasiado específicos, no se titulaban nada relacionado con respuesta a John Robinson o hablo sobre la cuestión de producción. Bien, la cosa quedó ahí, quedó en la pregunta que le hice a mis profesores de la maestría. Pues no. Resulta que este año, hace unos meses, en el mes de agosto, yo participé de la reunión de Premio Nobel de Economía en Lindau, Alemania. Básicamente es que cada 3 años, es una reunión trienal, se reúnen alrededor de 15 a 20 premios Nobel de Economía y bueno, dan conferencias, participan de conversatorios y para acceder a esa reunión pues se hace un concurso mundial de jóvenes investigadores donde la definición de jóvenes investigadores de 35 años o menos compiten de todos los países, está Harvard, MIT, Universidad Alemana, Francia y no hay cupos, o sea, no es que va a ir uno o dos de Perú o cinco, no. O sea, es un concurso y pueden entrar 80 de Perú como cero, ¿no? Y normalmente los cupos se los llevan por mayores Estados Unidos y Europa. Bueno, yo me sentía en desventaja porque era como los de los más jóvenes de los participantes, pero pude acceder. ¿A qué quiero ir? Este mismo problemita que traía desde mi época estudiante universitario, se lo planteé también de forma amable, de bien, de modo cordial, no como ataque, sino como pregunta. Un ponente, y eso lo pueden ver en mi página web, en mi transcripción de mis conversaciones con los premios Nobel, que son en inglés el audio, pero la transcripción es en español. Este ponente, que es un premio Nobel de Economía, había expuesto algo donde utilizaba explícitamente la función de producción. Luego yo me acerqué a él y le dije, profesor, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿no? Mire, yo tengo una duda. En el debate sobre los dos cambios se planteó esta crítica y ¿cómo usted la resolvería dado que utilizó la función de producción? ¿No? Me gustaría saber su opinión. O sea, así de modo abierto. Lo que me respondió es que no conocía el problema. No lo conocía. Pues bien, déjame decirte algo. Este fue el debate teórico que estoy diciendo de los dos cambios más importante de la década de los 70 entre economistas. Y no te lo digo al aire. ¿Sabes quiénes defendían la función de producción desde la visión ortodoxa? Paul Samuelson, Robert Swallow y John Keats. Ellos tres son premios Nobel de Economía. No es un debate que se dio en un departamento de economía ni en unos profesores marginales o algo así. Estamos hablando de algo muy, muy relevante. O sea, de académicos sumamente relevantes que estuvieron implicados en este debate. Pero el tema es que eso se ha silenciado luego y pues no se vuelve a hablar del tema, pese a que no está resuelto y pese a que el propio Samuelson y el propio Robert Swallow por escrito aceptaron la derrota. ¿Ok? Entonces veo un problema serio ahí. El punto es, si es el debate más importante de la teoría económica de la década de los 70, entre 50 y 70, si es el debate teórico más importante que se dio entre economistas muy importantes, ¿por qué ya no se conoce? ¿Por qué sucede que personas que tienen doctorados, por qué sucede que premios Nobel no lo conocen o lo conocen de modo superficial o defienden la postura crítica en el debate sin dar una solución sobre la misma? Bueno, esto sucede en gran parte por lo que yo digo, porque falta ampliar la visión en la formación de la economía. Así que estamos ante un problema serio. Bueno, pero tal vez se podrá criticar, no, es que esto solo es un capricho de la teoría, ¿no? Que como es un economista heterodoxo, entonces pues quiere venir a plantear que se amplíe el sílabo por su propio capricho esa es la perspectiva subjetiva de este jovencito y no hay que hacerle mayor caso tampoco. Ok, quiero citarles algunas referencias a nivel mundial sobre esa petición de que se abra la enseñanza de la economía. Bien, en primera instancia tenemos que en el año 2011 estudiantes, no de cualquier universidad, sino de la Universidad de Harvard, nada que para que me digas que eran masitas radicales o algo así, estudiantes de la Universidad de Harvard, la élite económica, financiera e intelectual de los Estados Unidos, o los hijos al menos de esta élite, se negaron a entrar a la clase de introducción a la economía del profesor Gregory Mankiw. Y tú sabes que Gregory Mankiw es el autor de un libro famosísimo de macroeconomía. Se negaron a entrar a su clase. ¿Y sabes qué le dijeron? Le escribieron una carta, tú puedes ver el texto de la carta en internet. Básicamente lo que decían es: estamos sumamente preocupados de que el tipo de economía que nos están enseñando no nos ha ayudado a prevenir, ni prever, ni saber cómo actuar frente a la crisis de 2008. Esta crisis de 2008 ha mostrado una bancarrota de la teoría convencional y por lo tanto pedimos que se incorpore en la enseñanza de economía los elementos necesarios para ampliar la visión y poder entender fenómenos como este. Entonces no solo yo, también un grupo de estudiantes de la Universidad de Harvard. De otro lado, les puedo citar una iniciativa interesante en la Universidad de Granada, en España, donde hice la presentación de mi libro. Ahí yo tengo un amigo muy cercano, él se llama Alberto Buendía Verde, y él hizo un comentario sobre mi libro, que hay una frase que me gusta mucho de lo que él dijo y que habla precisamente sobre esta necesidad de innovación en la enseñanza de la economía. Cito sus palabras, dice: si después de los acontecimientos vividos y que aún seguimos viviendo desde 2008, ojo que en Europa la crisis fue más fuerte y a España le volvió peor, seguimos enseñando y aprendiendo, o sea, algo que también toca ustedes, no solo los profesores cómo enseñan, sino también ustedes cómo aprenden, seguimos enseñando y aprendiendo economía de la misma forma que lo hacíamos antes de 2008, significaría que no habríamos aprendido nada. Este libro me parece una buena herramienta para salir de esa inercia, etcétera, ¿no? Me quedo con la frase de mi amigo: si no enseñamos economía de modo diferente desde 2008, no hemos aprendido nada. Bueno, pero tal vez dirán: bueno, pero tú estás citando un caso aislado de Harvard y esta cita de este profesor. Bueno, el doctor Alberto Ruiz Villaverde es coordinador del programa de innovación docente a través de los seminarios de reflexión crítica en la Universidad de Granada. Una universidad de prestigio académico donde se está reflexionando para ampliar la visión de la economía. Asimismo, en la universidad donde yo estudié mi maestría, en la Complutense de Madrid, el Movimiento de Economía Crítica y Crítica de la Economía, que es una asociación de España de economía heterodoxa, de la cual yo soy parte del comité de redacción, pues organizó un conjunto de seminarios sobre distintos enfoques de economía en la universidad. Así que ahí tenemos otro ejemplo. ¿Quieres más ejemplos? No en cualquier universidad, sino en la Universidad de Manchester, en el Reino Unido, ha surgido un movimiento, hasta ahora vigente y muy activo todavía, que se llama Post-Crash Economics, que se traduciría como economía después de la crisis. Y es un conjunto de profesores de alto nivel académico y estudiantes que abogan por abrir las perspectivas en la enseñanza de la economía. Asimismo, acá en Latinoamérica, en Argentina, se suelen desarrollar las jornadas de economía crítica, que son jornadas donde se dan conferencias, así como hay el Congreso Nacional de Estudiantes de Economía, hay como un congreso, ¿no?, de la economía crítica heterodoxa. Y para citarles la referencia final, un premio Nobel. ¿A quién le han dado el premio Nobel últimamente, este año 2007? Al señor Richard Thaler. Y es Richard Thaler no es un economista convencional, es uno de los que más ha desarrollado la economía conductual, un enfoque de economía que busca mostrar la intersección e interacciones entre la psicología cognitiva y la economía, ¿no? Pues bien, si quieres enterarte de los planteamientos de Thaler, te recomiendo leer directamente el libro que escribió con Sussman, que su libro se titula Nash, que se traduciría como empuje. Basta que tú te leas el capítulo 1 de La teoría del consumidor y de la racionalidad del libro de microeconomía, y después te vas a leer el capítulo 1 del libro de Thaler y te vas a dar cuenta que hay grandes diferencias. Para citarte solo una con referencia a la neuroeconomía, o sea, el estudio de la economía desde el cerebro, Thaler explica que nuestro cerebro podría entenderse como en dos sistemas, el sistema 1 y el sistema 2. El sistema 1 sería como un sistema analítico deliberado. O sea, es cuando tú consciente y deliberadamente procesas información para tomar decisiones. Como por ejemplo cuando evalúas para comprar una casa. En cambio, el sistema automático es cuando tu cerebro automáticamente ya como que decide ciertas cosas. Te pongo un ejemplo. ¿No te ha pasado alguna vez que has estado muy preocupado con algo, o enamorado, o qué sé yo, y te bajas del bus, de la combi, etcétera, y vas caminando a tu casa, y estás caminando ahí unas cuadras pensando, y de repente te das cuenta que llegaste a tu casa, y dices, uy, ya llegué? ¿Por qué sucedió eso? Porque la parte automática de tu cerebro te hace ese proceso. Al mismo tiempo, cuando tú manejas bicicleta, al comienzo, cuando tienes que comenzar a manejar bicicleta, usas el sistema 1, o sea, la parte deliberada del cerebro, que está relacionado con ciertas partes específicas, ¿no? Pero, cuando ya sabes manejar bicicleta y decides manejar nomás, ¿acaso estás pensando en cómo vas a mover las piernas y mantener el equilibrio? No, es automático, es la parte automática del cerebro. Pues bien, esa parte automática puede influir en nuestras decisiones de compra, de cerveza, de uso de la tarjeta de crédito, de chocolate, etcétera, etcétera. Si por medio de la publicidad se encuentra la forma de influir en esa parte automática del cerebro, pues se suscita más compra por impulso. Eso no se parece mucho a la versión del consumidor lo clásico, racional, a la que nos tienen acostumbrados. Así que ya el premio Nobel nos muestra que es posible pensar en economía interesante, útil, con relevancia empírica, es una primera discusión teórica, con relevancia empírica, desde un enfoque más allá de la mera economía convencional. Termino citando unas palabras de cierre de economía para herejes. Dice: en suma, tenemos que ir hacia una nueva teoría económica. Tenemos que incorporar ampliamente los aportes de otros paradigmas, interactuar constantemente con otras ciencias sociales y evaluar profundamente nuestros presupuestos filosóficos. ¿Que es una tarea muy difícil? Pues sí, pero la continua construcción de una visión verdaderamente científica y no solo el sucedáneo matematizado de esta, no tiene por qué ser una tarea fácil. El camino al conocimiento es un camino muy arduo, más aún cuando se trata de un fenómeno tan complejo como la economía. He ahí mi crítica de la enseñanza de la economía en el presente y algunos puntos que permitirían construir alternativas hacia el futuro. ¿Quiénes van a construir ese futuro? Principalmente ustedes que serán los profesores, investigadores, decanos, rectores, ministros, investigadores del futuro. En ustedes confío. Gracias. Muy buena. Muy buenas preguntas. Son tres y es un trabajo arduo responderlas. Voy a tener que dar una respuesta más o menos sintética. La primera cuestión es sobre eso de géneros jurídicos, ¿no? Cómo se interpretaría en el marco de la racionalidad. La segunda cuestión es sobre cómo construir una microeconomía a partir de los aportes de la economía mutual y la neuroeconomía. Y la tercera sobre una fusión más o menos con un poco el enfoque científico. Pues bien, vamos a la primera. La primera, sobre el tema de los jurídicos, es un tema bastante arduo. Voy a dar una referencia muy rápida, pero yo he escrito un artículo más o menos amplio en mi página web, lo pueden encontrar, www.andreaubinos.com. Tengo publicadas en la sección artículos mis conversaciones con Robert Aumann, premio Nobel de Economía 2005. Con él tuve tres conversaciones. En la segunda conversación es que hablo de ese tema. Dicho brevemente, ¿qué son los heurísticos? Los heurísticos son los siguientes. En vista de que no tenemos un conocimiento perfecto de las cosas, sino que tenemos sesgos cognitivos, o sea, distorsiones en nuestros procesos de percepción que afectan o que pueden afectar a nuestras decisiones, creamos ciertas reglas que más o menos funcionen. Un ejemplo de heurístico. Por ejemplo, yo no sé mucho sobre cuestiones de alimentación, ¿ya? Y si yo tomara la decisión de alimentarme para cuidar mi salud, podría preguntar, digamos, a mi papá, que él es ingeniero alimentario. Papá, ¿qué me recomendarías ahora que voy al supermercado que compre? Que se compra esto, esto y esto. Entonces yo sigo una regla heurística. Digo, en vez de hacer un proceso racional de pensamiento yo mismo, lo que hago es confiar en el juicio de otro, ¿no? Entonces, voy, compro, etcétera, pero no estoy haciendo el proceso racional yo. Lo que decía Aumann es que los heurísticos en general funcionan bien. Y es cierto, los heurísticos en general funcionan bien, porque si no funcionaran bien, todos estaríamos andando como locos. Ok, funcionan bien. Pero la tesis fundamental de mi artículo, y ahí lo explico con detalle, lo muestro con varias citas, es que ese funcionar bien de los heurísticos no se corresponde con las predicciones de la economía neoclásica. O sea, una cosa es que la economía neoclásica predica acá y que los heurísticos funcionen bien por acá. O sea, funcionan bien, sí, pero no en el sentido que predeciría la teoría del consumidor racional neoclásico en caso de ser cierta. Y más bien, hay alejamientos sustanciales entre esto y lo otro. Por ejemplo, si tú tuvieras que procesar racionalmente toda la información de qué ir a comprar cuando vas al supermercado, digamos, para más o menos alimentarte bien, tal vez tú sin saber mucho acudes al conocimiento, digamos, de tu mamá. En mi caso particular, o sea, mi papá es un ingeniero alimentario, o sea, su conocimiento, digamos, está de todas maneras validado por una formación científica. Pero el conocimiento de la madre está, digamos, más que nada validado por una cuestión empírica, pero que puede ser falible, ¿no? Y que no tiene que seguir necesariamente los parámetros de procesar toda la información, lógicamente, como se esperaría de una perspectiva neoclásica, si se dispusiera toda la información. Y de la información la disponemos, porque está en las etiquetas. Entonces no tenemos tiempo infinito. En consecuencia, tenemos que seguir reglas simples. Ahora bien, es simplemente que cada uno siga los consejos de su mamá al momento de comprar para alimentarse. Implica que va a llegar a lo... ¿Eso funciona bien? Sí, sí funciona bien en general. Pero, ¿significa eso que los resultados de compra, de la canasta de compra, sería exactamente la misma que sugeriría de dar información completa, ponerle información de todas las etiquetas de todos los productos y procesarlo con preferencias dadas de lo que requerimos para cuidar nuestra salud y nuestra preferencia sobre alimentos? O sea, ¿necesariamente van a conseguir las dos cosas? No, no necesariamente. Entonces, los heurísticos no es lo mismo a validar la realidad neoclásica. Una cosa es la racionalidad neoclásica, que es un modelo muy específico de racionalidad, y otra cosa es tomar decisiones razonablemente buenas. No es lo mismo. Ok, sobre la segunda cuestión, ¿cómo se podría generar una microeconomía a partir de la economía conductual, la economía experimental o la neuroeconomía? Pues bien, veo que se puede hacer. Por ejemplo, la teoría del consumidor, como le dije, podríamos tomarlo como por Richard Thaler, o lo de Amos y Tversky y Amos Tversky y Daniel Kahneman, ¿no? Y lo que dan aire. Y con eso construir un esquema ordenado para entender al consumidor. Asimismo, para la teoría de empresa, uno dirá, pero la economía conductual solo se centra en el consumidor. Mentira, hay economía conductual sobre cómo se comportan los inversionistas. Por ejemplo, está el artículo de la teoría de las perspectivas de Daniel Kahneman. La teoría de las perspectivas es un esquema sobre cómo se comportan los inversionistas. Y a partir de entender consumidores e inversionistas y empresarios, decisiones empresariales, los juntas y qué sale el mercado. Oferta-demanda. Entonces pueden entender interacciones en el mercado. Y hay quienes hacen estudios de cosas de fenómenos del mercado como las burbujas de mercado. ¿Quién? Premio Nobel, 2013, el señor Robert Shiller, él hace estudios de burbujas financieras y incorporando economía conductual. Así que se pueden hacer aportes ricos en ese sentido. Y sobre la última cuestión de Steve King, él es un post-keynesiano con cierta cognición también marxista, ¿no? Y sí, sí sería posible integrar. O sea, yo no estoy diciendo que solo haya que usar la economía conductual o solo la experimental. Hay que combinar muchos paradigmas. Se trata de la pluralidad. Ojo, acá yo no vengo a imponer ni abogo por imponer una dictadura de la economía heterodoxa. O sea, con que los sílabos se les pueda dedicar a pesar dos semanitas a los enfoques alternativos, yo ya me sentiría, wow, conseguí algo. Porque no se les dedica nada en los sílabos de microeconomía y macroeconomía. Yo no estoy pidiendo que se deje de enseñar microeconomía neoclásica. Lo que estoy pidiendo es que no se lo enseñe como lo único. En otras palabras, no estoy pidiendo una nueva dictadura del conocimiento, que la heterodoxia sea la nueva dictadura. No, lo que estoy pidiendo es un poco de democratización del conocimiento. Que ustedes puedan conocer distintos paradigmas, que ustedes con su mente inteligente y despierta, y con las necesidades prácticas que tengan para trabajar, usen las mejores herramientas.